5-1-95-1 Metro. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar diseño. Te invitamos a conocernos en www.palermo.el. Apple Storm Cider, una sidra diferente, presenta Sky Blue of LMFAO en Mar del Plata. Every day I'm shuffling. 28 de enero, 16 horas, en Mute Club de Mar, Sky Blue of LMFAO. Entrada libre y gratuita. Apple Storm. Se pronostica diversión. Búscanos en Facebook. Apple Storm Cider. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ultra Buenos Aires. Armin van Buuren, Avicii, Carl Cox, and Friends, Afrojack, Hardwell, Martin Solveig, Dash Berlin, Jeff Miles, entre otros importantes artistas. Ultra Buenos Aires, 19 y 23 de febrero. Puerto Madero. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Ultra Buenos Aires, Metro 95.1, Radio Oficial. ¿Sabés cuál es el sonido de los desodorantes para hombres? ¿Sabés cuál es el sonido de Nivea for Men Sensitive Protect? Fácil, no irrita, protege. Antitranspirante Nivea for Men Sensitive Protect. 48 horas de protección, 0% alcohol. Nuevos quesos Sancor, que sabores, ahora en fetas. Una opinión, una carta presidencial y un tuit cada 1,20 segundos. Este mes, en Revista Brando, Ricardo Darín y la entrevista que se hizo tan famosa como el actor que la responde. Brando de enero, ya está en tu kiosco. Lo bueno y breve es dos veces bueno. Como el curso de verano de Teatro Creativo. 4 clases para divertirte actuando. Reserva tu lugar en teatrocreativo.com. Buenas, consumidor final. Sí, gracias. Hola, sí, el paciente ya está sin fiebre. Perfecto, téngame al tanto, ¿eh? Ay, ¿usted doctor? Sí. Qué suerte, porque tengo acá un dolorcito en el codo. Ah. ¿Será codo de tenista? No sé. No. La verdad no creo, acá nadie compra ni baquetas, ni pelotitas, puro yogur light. Igual yo light, aquí, liviano, ¿me entiendes? No pesa nada. Sí, me imagino. Encima estoy acá en la caja rápida, ni siquiera levanto multipack. Ay, oferta 2 litros. ¿Qué será, doctor? No sé. Se apuran, por favor. ¿Te sentís mejor cuando tenés un médico cerca? Con el plan médico del Alemán, también te podés atender en los centros de salud fuera del Alemán, muy cerca de donde estás. Asociate. Entra en www.hospitalalemán.org.ar o llama al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-SALUD. 72583. www.sssalud.gov.ar. Inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1086. Y sí, el clima viene ideal en la costa atlántica para este mes de enero. Alta probabilidad de fiestas durante el día con posibilidad de chaparrones de chapes entrando la tarde y alcanzando la temperatura máxima durante la noche. ¿Qué nos espera para los meses de febrero y marzo? Por suerte, más de lo mismo. El verano se sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Especial verano en Revista El Federal. La Sole, a punto de ser madre, el detrás de escena de la niña prodigio del folclore. Turismo, todos los lugares del país para disfrutar de unas vacaciones soñadas. Claudio Piojo López, el ex crack de la selección en su pueblo que lo vio crecer. Río Tercero, Revista El Federal. La Argentina que queremos. Verano 2013, enero. Arena Beach presenta programas especiales en la playa. Viernes 25, sábado 26, domingo 27. Su atención, por favor. En vivo, Nicolás Santucci. Yumi Gauto. Arena Beach, Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. Dame un agua fresh. Dame un agua fresh. Dame un agua fresh. Quiero te... publicitario. Reiniciando perfil metro. Apagones, guerra de vedettes, caminata en la playa, cola, clásicos flojos. Basta de verano. Solo por metro. Que esto sea un separador. Vos un oyente y es un programa de radio. No es más que un contrato social al que vos suscribís con metro y medio. Vos sos socio de metro y medio en un contrato social. No está mal, ¿no? Sonidos propios. 9-5-1 Metro. Metro 95-1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Night. Lunes a viernes. De 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Ecolife, la línea de acondicionadores de aire de Kelvinator, te regala unos segundos para respirar. Acondicionadores de aire Kelvinator, con filtro de carbono activado. Imagina. Disfruta. Respira. ¿Qué sabores? De Sanco. ¿Qué sabores? Ahora en Feta. ¿Qué sabores? Ahora en Feta. ¿Qué sabores? En Feta. Nuevos quesos Sanco, ¿qué sabores? Ahora en Fetas. Verano dormir es más difícil, pero dormí bien, viví mejor. Verano 2013. Arena Beach presenta Basement Live. Choque Urbano. My God. DJ Paul. Viernes 25 de enero, 15 horas. Arena Sunset Live. Basement. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. Actualizamos el clima porque para este verano en la costa atlántica se esperan tormentas de facha en la playa y un aumento considerable de la temperatura por un frente de curvas fuertes, pronunciadas. Por la noche, ráfagas de buena música acompañadas de DJs y relámpagos de luces en los boliches. El verano se sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Apple Storm Cider, una sidra diferente, presenta Sky Blue of LMFAO en Mar del Plata. Every day I'm shuffling. 28 de enero, 16 horas, en Mute Club de Mar. Sky Blue of LMFAO. Entrada libre y gratuita. Apple Storm. Se pronostica diversión. Búscanos en Facebook. Apple Storm Cider. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Este verano, viajas a la playa. Tu mejor opción, Masterbus. Compra tu pasaje online en www.masterbus.net. Masterbus. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Juana Viale y Lucía Celasco, las nietas de Mirta y Susana, fueron las grandes protagonistas de la beach party más espectacular de la temporada. Además, todo el glamour de los premios Golden Globes y Eugenia Suárez habla de la llegada de su primer hijo. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Verano 2013. Bienvenidos a Mar del Plata. Bienvenidos a Sobremonte. Jueves 24 de enero. Sobremonte presenta World DJ Expressions. Presentación exclusiva de Dave Seaman. Desde Londres al Main de Sobremonte. Dave Seaman en vivo. Anticipadas con descuento por Sistema Ticketek. Factory y Sobremonte. Verano 2013. Bienvenidos a Mar del Plata. Bienvenidos a Sobremonte. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, venía Claro. Con Coca-Cola en Concert presenta Jamiroquai en Argentina. 15 de febrero, Club Hípico de Buenos Aires. Entradas a la venta en Live Pass o llamando al 5170-5483 y en locales Musimundo habilitados. Jamiroquai en Argentina. Y sí, el clima viene ideal en la costa atlántica para este mes de enero. Alta probabilidad de fiestas durante el día, con posibilidad de chaparrones de chapes entrando la tarde y alcanzando la temperatura máxima durante la noche. ¿Qué nos espera para los meses de febrero y marzo? Por suerte, más de lo mismo. El verano ya sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Lo bueno y breve es dos veces bueno. Como el curso de verano de Teatro Creativo. 4 clases para divertirte actuando. Reserva tu lugar en teatrocreativo.com. La voz más dulce regresa a la Argentina. Regina Spector. Un viaje mágico por la música. 6 de abril en Geva. Compra tus entradas a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Preventa exclusiva a clientes Infinity Platinum de Santander Río desde el 23 hasta el 27 de enero. Compra tus entradas con 15% de ahorro y 3 cuotas sin interés. El arte también se escucha. Regina Spector. 6 de abril en Geva. Costo financiero total vigente hasta el 31 del 1 del 2013, 1,37%. Promoción válida desde el 23 de enero hasta el 6 de abril. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Vení a Carrefour y seguí ahorrando. Este miércoles y jueves, milanesa por kilo a solo 29 pesos con 90. Carrefour está bueno para vos. Válido el 23 y 24 de enero en los locales Carrefour de Capital y Gran Buenos Aires. No incluye productos acordados con el gobierno. No válido en Carrefour Express ni Maxi. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Empanada Jiménez. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Te quería hacer un pedido? Debe ser la trifásica. Para mí la trifásica. Para ¿Jiménez? Y arranca 380, semejante la... ¡Ah! Sí. Hola. ¿Me dijiste? Sí, ¿te quería hacer un pedido de empanadas? Sí, perdóname. Mira, te digo lo que tengo porque tenemos heladera nueva. Sí. Nos dejó Jiménez, el dueño, uh-huh. Honorable Jiménez, le decimos nosotros. ¿Es el cable verde? Y fíjate, ojo que el verde es tierra. Porque es tierra, boludo. Hola. Sí, nos está dando patada un poco la heladera. O sea, que tenemos, ¿viste? Las cosas que están frescas, sí. Estamos empañando. ¡Corto el rojo! Para mí la trifás. ¡Ah! ¿Por qué no llaman a un electricista? La instaló Baigorria, que dijo que era electricista y esto... ¡Ah! Sí, pero... ¿Estás bien? No, da patada. Claro, lo que pasa es un peligro porque... ¡Ah! ¿Ves? Uy. Nos vamos, sí, discúlpame. Te pido rapidito, sí. Sí, jamón y queso tenemos, ¿ves? Perfecto. Es un montón porque, porque tenemos... Jamón y queso, dame 6. ¿Cuántas querés? Ay, me pone muy nerviosa que te esté por dar una patada en cualquier momento. Ay, me pone nerviosa. ¡La carne! ¡Está con que... Escúchame, sí. 6 de jamón y queso, ¿crees que te llame? Jamón que y queso tengo. Sí, 6. Uh-huh. Y 3 de humita. ¡Ah! Y... ¡Ah! ¡Ah! 3 de humita y 3... Soltá, no sé si... Es la trifásica, corta todo. No puede ser. Jiménez, escúchame, ¿estás calzado? Sí, tengo un 38 largo. ¿Qué? No, que sí. Porque por ahí, si no. Que no estén calzados, que no estén descalzos ni mojados. Corta todo. ¡Ay, ay, ay! Este va igual. Listo, no, atende. No, llámame vos, va, no. Yeah. Metro 80. Me quedo escuchando y ya. Wanna let it go for tonight.